but he just kept right on strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He sang ayer ni cómo llegué a casa. Voy por pan a ver si tengo suerte y no hay en el camino. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición, a esta nueva propuesta musical en el día de hoy de un programilla llamado Más que una intención. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mauro, Flaco. Yo soy el Flagman también para Flaco, los más íntimos. Vale. Que nada, que programa interesante, programa especial. Hoy hacemos un especial, lo hemos titulado Flagman, ¿te parece? Propiamente dicho. Vamos a poner los que nos parecen a nosotros estos frontman, que generalmente, bueno, es una, ya podemos empezar a meternos en el tema de lleno, ¿no? El frontman, ¿por qué siempre lo asociamos a un cantante, a un vocalista? No necesariamente. Pero siempre se pone título frontman a un bueno, vocalista. Quizás es porque el que da la cara, ¿no? Claro, pero bueno, es la verdad que pieza fundamental en una banda, así que es lo que tenemos hoy, así que una horita compartiendo este momento de frontman, que bueno, ya tenemos acá dos frontman. A veces los frontman son los líderes de la banda, y no necesariamente son los cantantes, ¿no? Esto hay un mundo por detrás. Tiene mucha amiga, ¿no? A ver, ¿a quién has cogido tú? A ver, ¿quién has traído? Yo traje a tres personas. Una es Robert Smith, otro se llama Luca Prodan y otro se llama Alice Cooper. Son mis tres frontman. Después explicaré por qué elegí a esta gente, porque yo soy así que dejo los interrogantes para más tarde. Ah, que te gusta, ¿no? Me gusta, bueno, pues pero yo, esos son los tres míos. Pues yo voy a aportar nada más y nada menos que a Jim Morrison, que creo que es un líder a la par de carismático. También es un frontman, sin duda alguna. Uh-huh. Y he elegido a Ian Gillan, pero esa faceta, esa historia que tenía cuando no estaba con Deep Purple, con Ian Gillan Band, que llevaba un bajista calvo enorme que tocaba como una mala bestia, y un guitarrista, se llamaba, creo que era Bernie Torme, que te hacía las delicias. Tuve oportunidad de verlo en directo y no lo he olvidado fácilmente. Y luego tuve oportunidad de verle en directo en el campo del Rayo con los míticos y legendarios Deep Purple. O sea que ahí está. Y para cerrar, pues creo que si hablas de carisma, hablas de frontman, hablas de gente que lo da todo, pues tenía que aparecer Mick Jagger. Y sí, la gran controversia. Es un moña, es un tal, es un animal. Pues con los años que tiene y haciendo lo que hace y sin parar y bailando como baila, que ya a veces no sabes si estás viendo a Tina Turner o estás viendo a Mick Jagger. Bueno, pues con todas esas cosas yo creo que tiene un hueco merecido hoy, aunque sea mínimamente ya la despedida. Pues nada, esa es la propuesta de hoy, así que vamos a disfrutarlo. Yo sí, Rafa también, a ver si hay más que lo quiere disfrutar. Animaros, no hagáis pereza, escuchadlo. Pues como el programa hoy, como decíamos, va de esta gente que tienen esta etiqueta de frontman, yo voy a revelar un poco cuál es la propuesta mía con esto de los frontman. Yo no elegí estos, obviamente que es una cuestión muy personal y es una reflexión mía y el Rafa no tiene absolutamente nada que ver con esto. Pero yo elegí estos frontman que para mí no son grandes cantantes. no son grandes cantantes. Hay millones de frontman que, y aparte son grandes cantantes, que tienen una buena voz. Me parece que, por ejemplo, un tipo como Alice Cooper no es una voz prodigiosa, pero es un tío que es de estos que te llama la atención, que estás ahí, lo ves y ya te quedas atontado de verlo. Es mi propuesta de un poco era la propuesta mía, ¿no? Porque obviamente que forman con mejores voces o grandes voces hay miles, pero también hay frontman, gente que llena un escenario, que son, porque también hay que decir, un frontman es, se puede cambiar un batería, se puede cambiar un guitarra, un bajo, se puede cambiar de una banda, pero el cantante a veces cuesta muchísimo, ¿no? Cuesta que la banda arranque, ¿no? Claro, cuando se te va el vocalista, se te va ese frontman. Joder, que no, es muy complicado poder reemplazar, ¿no? Pero es más fácil una guitarra, una batería, es mucho más fácil. Pero bueno, todo, mi propuesta, por eso hoy traje a... Mi primer propuesta es Alice Cooper, porque me parece que el tío no es una voz prodigiosa, pero es un tío que tú vas a verlo y solamente... estar y verlo ya te impacta y ya el tío llena el escenario. Entonces me parecía, por eso son estará Robert Smith y estará otro que no lo conoce prácticamente muy poca gente, que es Luca Prodan. No conoce ni el Tato. Ni el Tato, pero bueno, para mí también son esa gente que no son prodigiosos vocalistas, pero joder, cuando están ahí arriba. Y Rafa trajo no solamente frontman, sino trajo grandes cantantes, ¿no? Pero bueno, Habría que ver alguno que quizás, bueno, como todo, esto va de gustos personales. Este es mi gusto personal y lo explico el porqué. No traje grandes vocalistas, traje tipos que son leyendas y que están ahí, que se lo vuelves en el escenario y decís, hostia, me cago en su puta. Luego son otros factores los que ayudan también, sí, ¿no? Sí. Las composiciones, las letras, canciones. La puesta en escena, claro. ¿No? El escenario, todo esto. Rojalfo no necesita de mucha lentejuela. No, Rojalfo, por ejemplo, pero creo que Rojalfo es un gran cantante, sí, también bueno, es un buen vocalista, sí. Pero el tío se va con una moto, se sube arriba del escenario y ya te tiemblan las piernas. Y lo único que hizo es entrar con una moto, pero ya te tiemblan las piernas. Sí. Y esta bueno, gente, este quizás sea un poco como el Ozzy Osbourne, ¿no? Sí. Tiene sí. una voz ahí rara, peculiar, y luego su puesta en escena es rara, abstracta. Sí, porque además, pongamos que Alice Cooper no se pintó desde el primer día que hizo un concierto. Salía con carita limpia y el tío se reinventó y dijo... Vamos a empezar a montar acá un escenario. Voy a crear el personaje. Exactamente, voy a crear el personaje, pero vendrá en sus comienzos de Alice Cooper con la carita limpia. Así que seguimos, canción más del señor Alice Cooper.

Chichon conk conk tonk, conk, she conk tonk. She got gin, she got a chichon bone. She got your 50 chichon conk to do. Cha tonk chonk kick, cha tonk. Cha, she chonk conk chonk. She chick a me bong chonk all night. Ashen lady, ashen lady, give up your vow, give up your vow, save our city, save our city, right now. Well, ya lo ha explicado antes el flaco. Yo, por ejemplo, he cogido a Jim Morrison de Doors, pero bueno, ya lo hemos comentado. Jim Morrison muere, The Doors no venden un puto disco y se tienen que separar. Pues aquí era el líder carismático, era el frontman, era muchísimas cosas más. Sobre todo era un líder, era el líder de la banda. Pues esos líderes característicos de los 60 y los 70, siempre con historias trágicas y llenos de conceptos pues como rebeldía, ego, drogas, alcohol, mujeres, rock and roll, básicamente. Todos con depresiones, probablemente más de las que nosotros hayamos conocido, y que pues todas esas historias, todas esas experiencias de vida les dan el carácter y el magnetismo que de alguna manera desbordan en el escenario. Y eso hace que se transforme en leyendas. Trying to sleep at the making window, midnight dream, yeah. Pero el verdadero icono, la verdadera leyenda, es el que se desarrolla con una trascendencia individual, pero siempre paralela a la banda. Y eso no solo lo da su impronta, sino que también el feeling musical y emocional que comparte con los músicos, porque hombre, la punta de un diamante es importante, pero esa punta no puede brillar si el resto no va con ellos. Esa conexión, bueno, sobre todo en bandas de los 60 y los 70, esa conexión anímica, sentimental, emocional, pues a veces está ayudada por las drogas en esa época, pero también está la conexión que existen entre ellos. En el momento que uno desaparece, la cosa empieza a flojear. Sí, sí, un poco lo que hablábamos o lo que estabas comentando ahora. La conexión la tenía que tener el frontman, que era el cantante. Podía tener una conexión con el resto de la banda, pero realmente el cantante se apoyaba en la banda y él se disparaba solo, se iba por otro lado y había que seguir, porque ahora estamos en una época muy moderna donde hay, ¿no?, por detrás hay samplers y muchísimas cosas. Hay mucha tecnología. Antes era un... disparo y voy para allá y síganme. Y no, pero es que hoy en día hay que sincronizarlo con las imágenes, con las luces, en aquellos años pues el cantante disparaba y habrá que seguirlo porque el tío va ha hecho el Beat 16 veces, pues vamos a seguir tocándolo, ¿no? Claro, es que el frontman es muy complejo, ya lo hemos dicho. Luego las composiciones, las letras de Beatles, pues Paul McCartney, John Lennon, Rolling Stone, Keith Richards, Mick Jagger. Y el resto no es que estuvieran de más, ¿no? Estaban los que tenían que estar y estaban ahí en su sitio y haciendo su trabajo y bien. Y las palabras de ellos siempre han sido hacia el resto de los compañeros. Bueno, pues eso hace que al final sean pues una jodida y una puta leyenda, que es lo que son los, la inmensa mayoría de los que están sonando esta noche en el programa, y que espero estemos de acuerdo. Y si no, pues no os preocupéis, por Instagram, por el WhatsApp, por cualquier... Nos pueden insultar. O decir, yo tengo otros que creo que serían mejores. Hay millones. Y no tenemos ningún problema en hacer otro programa. Aquí no son todos los que tienen que estar, pero sí están los que son hoy, los que toca hoy. Sí, pero si no te llevas un programa de 16 horas, y tampoco, no llegaríamos. Continuamos con The Doors en la isla de Wright. Pues este muchacho, una persona alegre, feliz de la vida, un tío que ha repartido sonrisas por diestra y siniestra. Bueno, estamos hablando de un tío como Don Robert Smith, cantante de The Cure. La banda que estamos poniendo es la banda de él, que prácticamente bueno, montó él, que fue The Cure. Y la verdad que un tío que, como yo digo, y como dije también con Alice Cooper, hoy viene de pintarme la cara, ¿no? O sea, bueno, este también tenía mucha peluquería encima. Pero un tío que, como decía y como al principio del programa, ¿no? No es el mejor vocalista, no canta un pimiento. Pero este tío ha creado un estilo. Yo me recuerdo esto en la época de los 80, de los 80. Pero mucha gente de mi edad iba con los pelos, con las lacas y todo. Con este tío puso una moda en aquellos años. Y la verdad, un tío que yo tuve la suerte de verlo y de gente que te impacta, que te deja, te pues lo miras y dices, ¿lo viste en directo o un concierto en vídeo? Sí. No, lo tuve la suerte de verlo en directo en Argentina. Y la verdad te impacta. Este tío te impacta. Como muchísimo más que me ha pasado, ¿eh? Y ya te digo, un tío que su mensaje es lo más depresivo que te puede pasar. Las letras son bastante jodidas. Si estás a punto de suicidarte, pues él te ayuda a que te pegues el tiro. Porque ese es un tío que te dice, el mejor es el calibre 38 en estos casos. Pero no deja de ser para mí un tío que, como respetando un poco la línea del principio del programa, no canta un pimiento, pero verlo me parece más que interesante. La banda de Cure para mí me parece una grandísima banda y él marcó casi una imagen en aquellos 80. Él creó una imagen y yo te digo, yo que soy de esa época, recuerdo mucha gente que iba con esos vestidos negros. La verdad es que llama mucho la atención que de tres que has elegido hayas elegido a Robert Smith, ¿no? Sí. Pero pues ya te digo, porque te tuvo que impactar mucho. Quería seguir la temática de canto mal, pero soy un frontman. Quería mantener un poco esa bueno, línea. Tampoco cantan tan mal, no tiene una gran voz, es verdad, pero tampoco canta tan mal. Yo quizás lo exagero, pero para que se entienda el mensaje, no lo pongo por gran vocalista a Robert Smith. No lo he puesto a Alice Cooper como gran vocalista. Lo he puesto con una cuestión de ese tío que se te pone adelante un micrófono y ala, que sin hacer nada te despeina. Y yo creo que además, son los conciertos de esta gente son largos. No son conciertos de estos de voy, hago una hora y pico y me lo No, y me no, voy no, con no el son Luis. Los Ramones, pero sí, es verdad que eso. Afortunado. Pero nada, que ahí está. Disfruten de esta banda como los de Cure. About it, cover it. Pues mi turno de nuevo. Es que yo no podía olvidarme de Ian Gillan, no solo por lo que ha representado a lo largo de la historia del rock, sino porque yo el primer disco que escuché de este hombre fue uno de los Purple, que se llamaba Who Do We Think We Are o algo así, creo que era. Y era uno de los discos más antiguos de Deep Purple. Y cuando escuché el disco entero dije, hostia, este muchacho va a triunfar. Yo no sabía los Purple quién eran, o sea, había oído hablar de ellos, escuchaba también Zeppelin, pero no sé por qué razón me tiraban mal los Purple. Aunque ahora tengo todos los discos de Zeppelin y dos o tres de los Purple, curiosamente. Pero la vida es así. Es que se te fueron rompiendo tanto usarlos. Todos los esquemas se me fueron, las fiestas en mi casa. La vida va cambiando. Es lo que hay. Pero bueno, me puse a seguir a este tío después de que Purple se separaran y encontré a Ian Gillan Band. Tuve oportunidad de verlo aquí en Madrid, como he dicho antes, creo. Soy un abuelo y lo cuento todo. ¿Y qué sucede? Pues que hay cosas que dicen, este tío tiene una pinta increíble, y efectivamente fui a verlo en directo. El guitarrista era Bernie Thor en esos momentos, un bajista que era como una bestia parda, enorme, calvo, y tocaban todos de lujo. Empecé a seguirle, me compraba casi todo su material y descubrí que detrás de la voz de Deep Purple había un pedazo de cantante que no había quien le tosiera. Y yo creo que el paso del tiempo me ha dado la razón por muchas cosas, porque es un hombre que se ha sabido reinventar. Evidentemente ya no tiene esa gran voz que tenía en esta época, por ejemplo, en el Budokan de Tokio, tocando con la Ian Gillan Band, sino que ha tenido que adaptarse. En Perfect Stranger vuelve con Deep Purple y las exigencias son muchísimas, pero él supo adaptar esa voz que le quedaba pues a los tiempos que corren y sobre todo a las necesidades del grupo y a lo que él podía aportar, que a veces pues eso, ya la calidad pues no era la misma, esa voz ya se resentía, pero supo jugar para seguir aportando y haciendo que Deep Purple volvieran de nuevo a la palestra a partir de ese Perfect Stranger, que ahí canta todavía tremendamente, Recomiendo la escucha de disco de Deep Purple, por supuesto que lo recomiendo aún todavía hoy en día, pero también recomiendo la escucha de este tío en solitario como Ian Gillan. Es el primer tema que os hemos puesto, es Speed King, en el que toca la guitarra Joe Satriani, ni más ni menos. Y ahí lo veis en Speed King, como todavía se tira al ruedo. Luego con Ian Gillan Band, una banda que eran tremenda y que los he visto en directo, que lo puedo asegurar, los discos son buenísimos. Y luego, pues, como no, con esos temas que son clásicos, míticos y legendarios, desde el Transporte Espacial hasta Smoke on the Water, que es un clásico del rock y del heavy y que no se le puede dejar en olvido. Su relación con Richie Blackmore no vamos a hablar de ella. Vamos a dejar en el olvido, eso sí. Salieron a hostias completamente, antes de la separación, después de la separación. Antes, durante y después. Aquí en Madrid, cuando vinieron a tocar Deep Purple, todos estábamos locos. Suena Smoke on the Water, todo dando bote, y el señor Richie Blackmore se pira a los camerinos, supongo, porque no creo que se fuera a fumar, porque es para dar una pedrada. Y ahí el señor Lord tuvo que darle ahí el tope para que no se notara la ausencia de la guitarra, que se notaba, porque era Richie Blackmore. Sí. Chicos, a Ian Gillan Band, mi propuesta del día de hoy, para este Más que una Intención, desde Ágora Sol Radio, por supuesto. Y espero que os haya gustado. Os dejo que el siguiente tema lo escuchéis entero, que soy un turra cuando me pongo a hablar. We'll be right back. No te puedo creer, es especial. No, pero ¿sabes lo que tiene que pasar? Es que la vuelta, le doy la vuelta jugando. Sí. ¿Te viste? ¿Qué? ¿Qué? ¿No te puedo contar solo? Sí, ¿cómo estás solo? Caras con chetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Pues tiene un poco para la patria donde he nacido, y la verdad que es una banda sumo, se llama. Es una banda que la verdad que no tiene una trayectoria larga, tiene muy pocos discos, no sé si llegan a 3 discos en estudio hablo. La verdad que Luca Prodan, no, como verán, no habla ni canta como yo, con el acento mío. Él nació en Inglaterra, se escapó, podríamos decir, de la heroína de Inglaterra, y dijo, ¿dónde no hay heroína? En Buenos Aires, me voy a Argentina. Perfecto, después se tomó todo lo que había, menos heroína que no había, pero el resto de las cosas se las consumió todas. Así de simple. Ha muerto, obviamente, de sobredosis. No, bueno, realmente por alcoholismo falleció. Y Luca Prodan era un tío que la verdad que en el escenario yo no tuve la suerte de verlo, la verdad, porque cuando yo ya empecé con la música, el tío ya la había palmado. Estamos hablando un poco en el 80, 81, 82, por ahí. ella fallece y todo el mundo habla de que Luca Prodan era una bestia arriba del escenario y llamaba demasiado la atención. Y vuelvo a repetir, no era el mejor vocalista. Esto también en el programa de hoy me trae un poco a colisión de lo que veníamos hablando o venimos escuchando, dándole mucho énfasis a los frontmen, ¿no? Pero también hay que recalcar que un Robert, se me ocurre, doy un ejemplo, un Robert Plant no hubiese sido lo mismo sin un Led Zeppelin detrás. Digamos que muchos de estos frontman que hablamos, que se independizan, digamos, se hacen mayores y se independizan y forman sus proyectos, muchísimos fracasan. Cuando digo fracasan, digo que no tienen la misma imagen que la tendrían en su continuidad, bandas, de alguna manera, ¿no? O sea, se me acaba de ocurrir un nombre, pero sinceramente, Led Zeppelin con Robert Plant en la banda hubiese sido o ha sido mucho más reconocido que Robert Plant solista. Bruce Dickinson. Es que detrás no tenía Jimmy Page. Claro, que era el productor, era el guitarrista. Que muchas veces uno es frontman, pero porque por detrás tiene un soporte muy importante. Y muchas veces se creen que, bueno, que esto se consigue en cualquier panadería, voy y lo compro y ya está. No. Que también cuando te vas de ahí, también hace frío. Claro. También hace Robert frío. Plant tiene discos. Sí, pero no, su trayectoria ha sido bastante. Pero no es Led Zeppelin. Bruce Dickinson, que yo sabes que yo Iron Maiden tengo adoración. Bruce Dickinson, sí, muy bien, canta bien. Pero Bruce Dickinson solista y como cantante de Iron Maiden es otra cosa. Y no tiene a Steve Harry, y eso no se consigue. Sobre todo a Steve Harry. Eso no se consigue. Y por eso hay muchísimas bandas. Seguimos escuchando y quería aportar un poquito esto de comentario, haciendo un poco general de todo el programa. Luca Prodan, esta banda Sumo, muere, y lo que decía, muere Luca Prodan, adiós banda, y lo que pasa muchas veces. Una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no. Por no hablar de ciertas cosas. se entrega, saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. Saltando, fugitivo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Bueno, pues hemos llegado al final del programa en el día de hoy y la verdad es que nosotros nos lo hemos pasado muy bien y nos ha gustado mucho preparar este programa y al igual que cuando hicimos el de los productores, creo que habrá una segunda parte porque hombre, son muchos los cantantes nos hemos que dejado. Nos gustan. ¿Vos sabés una cosa que me ha dejado? ¿Vos sabés? Y que no lo sabía, ¿eh? ¿Vos sabés que Robert Smith, el cantante de The Cure, había estado con los Suicide Banshees? Ah, no lo sabía. Fue integrante de los Suicide and the Banshees, hizo un disco en el 82-84. ¿Sí, Suicide and the Banshees? ¿Cómo es Suicide? ¿Qué me dices? Estaba Robert Smith tocando. Si ya te he dicho yo que tiene un ramalazo ahí, puncarrilla de pero, esos ahí. Pero estaba, leyendo un poco la vida del tío, me dijo, fue integrante de los Suicide and the Banshees. ¿Como guitarrista? Sí. Porque ahí supongo que cantaba sí, ella. Sí, no, era claro, ahí estaba Suicide, pero sí, sí. Curiosidad que me acabo de acordar ahora que estaba ahí. Hostia, y no tiene ni puta idea. Bueno, tiene una trayectoria el tío. A mí me merece respeto. Y es verdad que hay cosas que me gustan muchísimo. Pero hay otras que no. Me cuestan un poco. Cuesta. Yo que soy muy alegre. Ellos somos divertidos. Por eso. A menos. Bueno. Hasta aquí el programa de hoy, lo dicho, con todo el cariño lo hemos hecho y sobre todo nos gusta hablar de música, nos gusta compartir música porque creo que es una de las pocas cosas positivas que nos quedan en este mundo. Y pues sí. Nos teníamos que despedir con Mick Jagger y los Rolling Stones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que ahí, bueno, voy a decir lo mismo que esto acabo es de... es un frontman, ¿eh? Claro, voy a repetir lo mismo que dije hace 2 minutos atrás. Mick Jagger es en solitario no es lo mismo que los Rolling Stones. No, la verdad no es que no. No es lo mismo. No. Y eso que se ha rodeado de buenos músicos, sí, en sus discos. Pero ¿eh? Necesitas a un tío arrugado con los dedos... Y una guitarra que suena raro, con una distorsión rara. Un tío que cuando está pedo se pone la ceniza de su padre por la nariz, que es el Keith Richards. Entonces, se necesita y bueno. Que le invitan a una película y va y se cae de un cocotero, el tonto a las 3. Y eso, desgraciadamente, no hay dinero que lo compre. Claro que no sí. Keith Richards es Keith Richards y a ti, flaco, te encontré en la calle. Claro, y mira, y aquí estoy. Y aquí... drogado, no, drogado. No nos ha ido bien, ¿eh? No, tú drogas no. Pero nada. Alcohol, uff, no me tires de la lengua. Sí, no me tires sí. de la lengua. Gracias a Dios. Bueno, pues lo dicho, la semana que viene más y mejor. Aprovechar la semana que viene porque estará el flaco, porque para la otra no viene. Hace novillo. La semana que viene estoy, la otra no, porque tengo que viajar. Es que es un hombre que viaja mucho. Tío, es lo que te tiene. Toca el espacio. Estos grandes empresarios, no sé lo que tienen. Bueno, no, que eres de cuenta ajena. Tú no eres empresario. Son más de... No, es que estoy incrementando la deuda. Venga, chavales, la chavalas. Que viene más, que viene. Más que una intención, 7:30 de la noche. En Agora Sol Radio. Ahí está. ¡Suke! ¡Suke! love.